Buenos días, amigos de Farco. Ante las recientes repercusiones por los hallazgos de restos óseos en Pozo de Varga, Marta Rondoletto, integrante de FADETUD, familiares de desaparecidos de Tucumán, en diálogo con La Palta, se refirió a la continuidad del proceso de excavación iniciado desde el año 2002, explicando cómo se viene desarrollando. La investigación como tal está a cargo de peritos que son parte de la Universidad Nacional de Tucumán. Son un grupo de arqueólogos, geólogos, antropólogos que han hecho muchos de ellos especializaciones forenses y están a cargo, como digo, del Pozo de Varga. Un equipo similar más el EAF está en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, pero a partir del 2005. Ambas investigaciones están a cargo del juzgado número 2. En este momento el subtitular es el doctor Mario Racedo. Este juez, después de todos estos años de investigación, dio una conferencia de prensa hace unos 3 o 4 meses atrás, informando a la sociedad que efectivamente se estaban encontrando restos óseos y otros tipos de restos también, como balas, alambres, fragmentos de tejidos textiles y todo eso, sobre todo en el Pozo de Vargas. Desde ese momento hasta ahora han proseguido, como se ha venido haciendo en los últimos años, las investigaciones, las excavaciones, sacando evidencias, como les digo, evidencias óseas y de otro tipo, y eso es lo que se sigue haciendo hasta ahora y se va a seguir haciendo hasta que se termine la investigación. En cuanto a los hallazgos realizados en el cementerio municipal del Norte, especificó que es una de las investigaciones más avanzadas y al respecto nos dijo: creo que se va entregando ya a los familiares tres restos, digamos, de compañeros que fueron identificados, ¿no? Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.